Bienvenidos a la segunda emisión de One Up. Estamos aquí, Kurku y Kruji, transmitiendo para Rock and Radio, el programa de videojuegos y tecnología. En esta edición tocaremos los puntos de Web 2.0, el PlayStation 3 y las demás consolas. Recuerden que nos pueden contactar por nuestro email, que es oneuprockandradio@gmail.com, y también en la página de rockandradio.tk, en la parte de contacto. Por cierto, también se pueden dar una vuelta en el MySpace de la estación, que es www.myspace.com/rockandradioMéxico. Así es, y hablando de MySpace, pues vamos ya de lleno con la definición de Web 2.0. Para empezar, esto es un término un poco trillado y criticado, porque lo usa Ben O'Reilly, director ejecutivo de O'Reilly's Media, que están abajito de Cisco en cuanto a tecnologías, libros sobre diseño web y demás cosas. Por ejemplo, ellos inventaron el lenguaje de programación Perl, que está basado en C y es lo que usan en estos tiempos los sistemas de operativos de Linux para programar. Bueno, pero para todo esto y para fines prácticos, Kurko, ¿qué es el Web 2.0? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, el Web 2.0 es, en esencia, la segunda versión del WWW, o sea, como que su evolución. Viene a hacer el espacio web más interactivo y amigable con el usuario. Esto es, en vez de estar usando programas como el Excel, como la Encarta, hacerlo todo manualmente desde la red y desde ahí tener todas tus aplicaciones. Eso es como una onda mucho más interactiva, la entrada y salida de información que podemos tener. Por ejemplo, una página muy conocida de todo esto es la Wikipedia, ¿no? Sí, así es. La Wikipedia es un ejemplo de la Web 2.0 en su máxima expresión, porque los mismos usuarios suben los artículos, que son también revisados por los mismos usuarios, y así funciona este feedback. Sí, es una retroalimentación muy muy importante, porque de hecho, por ejemplo, en la página de Wikipedia, en la página principal de Wikipedia, puedes meter traducciones de otros artículos de una manera libre y sencilla. Simplemente es un login directo y pues puedes empezar a editar lo que quieras. Todo esto de la Web 2.0 empieza por ahí del 94, por supuesto, con la inserción de foros en páginas web, donde varios cambian información, pero estaban un poco limitados. Ahora, con la inserción del AJAX, que es un lenguaje de programación asincromático a base de XHTML, que es como la evolución del HTML y el Java. Que en realidad, pues, no sé, algunos de nosotros hemos visto en las páginas de dirección que empiezan a ver estos términos PHP, que nada más veíamos HTML, ahora también vemos PHP y vemos páginas mucho más movidas, mucho más interactivas, y que realmente pues se convierten en animación interactiva, sí, completamente. Y de hecho es toda una revolución, sobre todo en MySpace, también considerado un Web 2.0 por la interacción que tiene, o sea, la facilidad de modificar toda la plantilla y mucho más opciones incluidas, agregar links a videos, a música y muchísimas cosas, como tu propio blog dentro del MySpace. O sea, ya no tienes que tener muchas páginas o estar dentro de muchos servidores web para mandar tu información, para intercambiar cosas con otros usuarios. Y en este momento nos vamos a canción. Visiten su MySpace, esta banda es de Hermosillo, Sonora, es myspace.com/milkmoon, así se llama la banda, y esta canción se llama Kite. Disfrútenla aquí en One Up. Come on. Creo que uno de los mayores exponentes también de esta nueva web es el YouTube, la página esta famosísima de videos que es completamente gratis e interactiva, porque cada quien puede entrar y meter lo que se le pegue la regalada gana. Nada más digo, obviamente tenemos, como ya muchos de ustedes deben de saberlo, YouTube ya no es libre, lo compró Google por 1.6 mil millones de dólares a un pobre hombre que tuvo una gran idea y la llevó a cabo. Sí, bueno, la idea del YouTube era despejar nuestros discos duros, porque antes los usuarios usábamos servidores peer-to-peer para bajar videos, ahora ya no tenemos que bajarlos. Sí, exacto, ahora en cualquier momento, y aparte con la movilidad ahora del internet, tenemos que en cualquier lugar tienes banda ancha, inmediatamente puedes decir, no, te enseño el video, está en YouTube, vamos a verlo. Y bueno, también dentro de la web 2.0 están, por supuesto, las estaciones de radio online, como nosotros, que están hechas por usuarios y para los mismos usuarios. Así es. Y todo este feedback, incluso, hay una nueva, no sé si hayan visto en sus navegadores, una opción que dice RSS. A este feedback, que es más bien un tipo de archivo que se puede abrir con Excel o otros programas de hojas de cálculo, es para suscribirte a la web que estás revisando. Para los que no lo han visto, le pueden dar clic y su explorador, en este caso las nuevas versiones de Internet Explorer, Firefox o Opera, lo suscribe automáticamente y cuando tenga material actualizado, se los va a mandar y les va a dar el aviso de que ya tiene material actualizado la página a la que están suscritos por el RSS. Una de las ventajas al estar suscrito a este tipo de sistema es que cualquier página que realmente te interese y que sea realmente interactiva, como lo estábamos mencionando de las ventajas de la web 2.0, es que siempre vas a saber cuándo debes de releer o cuándo debes de ponerle atención a la página que hayas estado checando. Así es. Otra cosa que tiene la web 2.0 es que se separa por niveles de acuerdo a su utilización de internet. Si la web solamente funciona por internet, se dice que la web es nivel 3. Ejemplo de ello es wikipedia.com en sus diferentes lenguajes. Por ejemplo, en inglés es en.wikipedia.org, en español es es.wikipedia.org, y demás niveles. El nivel 2.2, por ejemplo, que funciona tanto en internet como offline, pero tiene más beneficios cuando estás funcionando con internet, como el Flickr, que es un editor de imágenes que además puede sharear tus imágenes dentro de la red. Como que el antecedente de todo esto es, por ejemplo, las posibilidades multimedia de la Encarta, que tenías tu programa y todo, pero en el momento en el que estabas conectado tenías más información y empezaba a ser más interactivo. Si quiere más, cheque este link, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que esto es como el precursor de la idea de tener actualizado y tener un feedback de todas las ideas que tienes en un programa o en una página, por ejemplo. Sí, así es. La idea es siempre estar a la vanguardia de todas estas compañías grandes, como es la compañía de O'Reilly Media. Y también tenemos otra compañía importante que entró a la web 2.0, exactamente en las aplicaciones de nivel 1, que no requieren tanto el servicio de internet, pero al usarlo, y de hecho se usa mucho, obtiene bastantes ventajas. Estoy hablando del iTunes y su servicio de tienda online. Este servicio de que puedes comprar prácticamente una canción o un disco por una módica cantidad, se usa bastante. Y pues como un ejemplo de las canciones downloadables de iTunes, tenemos la canción de los Pixies que se llama Bam Talk, exclusiva para bajar en la tienda online, y que estuvo a punto de formar parte de la banda sonora de una película de animación llamada Shrek 2. Esto a través de One Up en Rock and Radio. We'll be right back. Por supuesto, los videojuegos no se quedan atrás en esta segunda versión de la red, Web 2.0, y las nuevas consolas prácticamente ya tienen su acceso tipo Wi-Fi, incluso tipo LAN. Tal es el caso del Wii, la nueva consola de Nintendo, que está por salir ya el 19 de noviembre. Así es, se estaba hablando más o menos de un precio base en Estados Unidos de $249.99, obviamente. Y desafortunadamente en Latinoamérica, bueno, al menos en México específicamente, lo tenemos en preventa en tiendas de prestigio a $4,490. Bueno, de las cosas nuevas que va a traer el Wii, hacemos una pequeña puntualización. El Wii Sports, que va a venir incluido en la consola, vas a poder jugar tenis, béisbol, golf, bolos y box, y con una importante personalización. Sí, es la nueva introducción de los Mi Caricatures de Nintendo Wii, que es prácticamente personalizar un personaje que tú vas a usar en estos juegos y irlo enfrentando, subiendo de nivel y comparando estadísticas con tus demás oponentes. No, y sobre todo que se abre la puerta a las posibilidades de hacer las comparaciones mundiales, ¿no? Sí. Bueno, también viene el Twilight Princess como uno de los juegos fuertes que va a entrar con el Wii. Vamos a usar los controles para hacer tiros de larga distancia, usar hookshots, etcétera, etcétera, también, etcétera. Cabe mencionar que el Twilight Princess, para los que todavía no tienen la cantidad monetaria para conseguir un Wii, va a venir en una versión para el GameCube todavía, entonces será como que la última carta fuerte de esta consola. La última carta, sí, podríamos decir que se despide. Por cierto, otra de las cosas, sí, ya se despejaron todos los rumores, sí va a aceptar los discos de GameCube, sí, para poder jugar con ellos, y vas a poder conectar incluso 4 controles para poder jugar GameCube como se hacía. Y el tercer juego fuerte con los que viene Nintendo Wii es el WarioWare, que se está hablando de un jugador o hasta algunos minijuegos de hasta 5 jugadores al mismo tiempo. Estamos hablando de un juego que tiene alrededor de 200 microjuegos para poder jugar en equipo, en parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, pues como una evolución de aquel Mario Party y todo, ¿no? Sí. Una de las cosas que se notó, la calidad gráfica no es tanta. El chiste es que te diviertas viendo a tus compañeros de juego moverse de maneras ridículas para avanzar en el juego, para lograr los retos, ¿no? Eso es parte del chiste. Y cabe mencionar, quien no ha jugado estos juegos, los microgames no duran más de 5 segundos y son bastante intuitivos, incluso más con el control ahora del Wii. Bueno, y el otro juego, el cuarto juego con el que viene fuerte Wii, es el Excitrock, que viene a revivir aquellos viejos tiempos de carreras y grandes saltos. Y eso es controlado con el control remoto del Wii. Y también tenemos, por supuesto, la Xbox 360, que ya venía desde la primera Xbox, el famoso Xbox Live. Presentándonos esta versión del Web 2.0 en los videojuegos, esa conectividad del poder hablar mientras jugabas Halo. Y sí, y sobre todo que tuviera una respuesta realmente rápida. Bueno, de los juegos que vienen fuertes para la plataforma 360 de Microsoft, bien, tenemos un juego que se llama Gears of War. Se ve muy bueno, el motor gráfico es el nuevo Unreal Engine 3, y que usa todo el poder de esta generación de consolas para llevar al máximo el realismo en el juego, ¿no? Es básicamente un shooter de primera persona que te encargas de terminar con las amenazas que tiene la humanidad en este momento. También el RPG no se queda detrás. No, claro que no, porque Sega está desarrollando ya el Phantasy Star Universe, que saldrá para la Xbox 360. Y este es un juego de rol que salió incluso a la par con el Final Fantasy en el 88. En su nueva versión ya puedes jugar online masivamente con otros jugadores y aparte la aventura de un solo jugador. Y pues también para los amantes de las carreras tenemos el Need for Speed Carbon, que ya salió para Xbox normal. Se retrasó un poquito la versión para 360 y pues básicamente esos son los títulos fuertes para Xbox. Y lo siguiente es de Beatbox, una banda que van a escuchar mucho en los programas de la estación rockandradio.tk, y se llama Yellow, por One Up. El cielo es igual cuando me ves llorar. Si apagas tu luz vertical sobre mí, quiero saber cómo te escapas de aquí. Souvenirs al paraíso para estar en calma. Debo creer que eres un espía, un escapista, un simio enfermo. Fueran huracanes vivos, color esmeralda. Voy a sentirme un poco muerto. Ya para concluir esta emisión, el PlayStation 3 está anunciado para salir a su venta el 17 de noviembre, que son 2 días antes que el Wii. Así es, pues intentando evitar que les coman el mandado, y pues bueno, hay, van a haber 2 versiones de PlayStation 3, una a $599 que contiene un disco duro de 60 GB y una versión de $499 que tiene un disco duro de solamente 20 GB. Y pues yo creo que por este anuncio de tan repentino de fecha no hay preventa en América Latina, ni siquiera en Estados Unidos. No, de hecho va a ser intentar llenar los estantes de PlayStation 3 lo antes posible. Pues bueno, eso es todo en esta emisión de One Up. Esperamos que les haya agradado el programa en esta su segunda emisión. Aquí estuvimos Curco y Cruji transmitiendo para Rock and Radio. Y les recuerdo, el email del programa es oneuprockandradio@gmail.com y la página donde se transmite es www.rockandradio.teca. Sin nada más que agregar, nos despedimos y esperamos que escuchen la siguiente emisión de One Up por Rock and Radio. Adiós.